dar así. No lo pares, no lo dejes, no lo sueltes, men. Solo lo repito, solo lo repito. Suéltalo, para la sobra, la plata, lo coge, lo dar así. Dale sin la mano, hermano, dale a tu pareja. Nada, no la pares, déjala que crezca. Presa, el cubo endereza, presa, presa. Atención a la canción, el cubo, la sensación. Múvelo, déjalo, múvelo, déjalo, múvelo, déjalo, mira, ven, claro, claro, claro, claro, a bailarlo, ten, ten. No deberes tú parar y no te veas así muy mal, men. Dejar a tu pareja si no quieres tú bailar. Síguele por tu parte, sí, síguele por tu parte, síguele por tu parte. Y que nadie te aparte de moverte, de repente detenerte, no. Sabroso, sabroso, sí, cadencioso, yo lo gozo. Ve para acá, ve para acá, ve para acá, sí. Tócalo, sácalo, mira, no déjalo, siéntelo para ti. Hey, vamos a tocarlo, el cubo, atacarlo. corazón, ¿crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte. No quiero pensar que todo terminó. No puedo más, no puedo más. No quiero nada. En este instante sentí el calor de tu cuerpo junto al mío. Es delirante. No puedo más. Volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo. No supe distinguir el oro con el ojo. Cuando tú estabas no sé qué pensaba. Lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta. Contesta la duda que nada te cuesta. Hazlo ahora, no me atormentes más. Si ya no me quieres te dejaré en paz. Pero no puedo más, no puedo más. Yeah. el sofá, gente de dinero, la fama y la fortuna, y ahora me acompañan. Mira que soy suertudo, desayuno con champaña. ¿Qué clase de mujeres se están aquí asoleando? Como las del doctor, a mí me estaba recetando. Y a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella. Puesta en la cama me dijo estar cansada. De que la persiguiera su marido era casada. Se asomó por la escotilla mientras ella se escondía. Tremendo animalote me quería hacer papilla. Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar. Cuando de repente el barco fue a encallar. Contra un arrecife nos fuimos a embarrar. Y todo por los de este capitán. Capitán, fue por culpa de este tonto capitán. Me dejó tirado en alta mar. Capitán, fue por culpa de este tonto capitán. Y yo que no sé nadar. ¡Todos a los botes! ¡Niños y mujeres primero! Y regresé al camarote, agarré mis salvavidas, mas no eran de la tele. A dejar este barquito, a nadar en si duele. Ya todos en las lanchas, claro, bien agarrados. Empezamos a flotar por este gran sistema océano. Llegamos de una isla, no lo podía creer. Bandera, poco playa, y no estaba mi mujer. Uno de mis sueños se acaba de realizar. Y después de naufragar. Capitán, te damos las gracias, super capitán. ¿Cómo le podré pagar? Capitán, te damos las gracias, super capitán. Ya me siento vulgar. Capitán, te damos las gracias, super capitán. ¿Cómo le podré pagar? Ahora sí, para que me escuchen bien. No voy a ver a mi vieja jamás. No, no, no, no, ¿qué pasó? Thank you. tus oídos puede ser el que tenga un efecto. Ese es el efecto por oír tanta música que en verdad detesto. En esto, solo cumpliendo lo que manda nuestro sentimiento. Siento que tu gusto musical es idioma natural. Empezará a cambiar, no traduzcas más si te gusta bailar. Nuestro ritmo no te dejan escapar, es tiempo. Y por eso aviento esta vibra que cumple 100% en esto. El rap te puedes ilustrar con los contratiempos que te voy a enseñar. Esta verdad y lo vas a comprobar. Tu rap no nada más es hablar. Estar conectado en un ritmo en el que estabas desfasado. Porque nadie en español te lo regaló. Así te había rapeado. Pásenme, quiero bailar. Pásenme, pásenme, quiero bailar. Por el mundo entero, pero primero señores, queremos enseñar lo que en México hacemos. Desde Tijuana hasta Cancún, la música del DJ es el reventón sin objeciones. El día de hoy, nosotros llevamos el ritmo de la nación para bailar. Encontrarás el ritmo que te pueda hacer vibrar. Es preferible, siempre lo mismo. Te aseguro que es malo para tu organismo. Y te digo aquí mismo, no lo hacemos con sí mismo. Caro conoce este ritmo, desde antes del sismo. Esta fiesta es para ti. Esta fiesta es para ti. Pero no dejes de estar. Si no te lo vas a Aquí dentro de nosotros los demás son materiales, por lo tanto es muy fácil, te lograrás a veces que te tires. Que mucha gente te reprime por el hecho de sentirse superior, pero cuando te levantes tú serás mucho mejor. Carlos, ahora te lo dice, con vos todo el rap es para reírse. Quieres superarte como gente suerte, no esperes a que el mundo reviente. Ponte atento y con el tiempo sabrás que lo que digo ahora lo cuento lo mismo, lo siento seguro, claro y perfecto desde dentro. Oh, yeah.